estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. Bienvenidos. Buenas noches. Nuevo tratar de conquistar al mundo. Este es miércoles 31 de agosto. Termina el mes. Bienvenido a Sol. Bienvenido Mati, Darius. El otro Carestia. El otro Carestia. Sí. Carestia. Marian del otro lado. También las chicas de Agite Oeste. Y bueno, Fecu. Todos, Fecu, sí. Fecu el también. Espíritu de Fecu se del otro lado. El Bar Blues se acaba de ir. Así que bueno, se está programa. Yendo todavía. Se no está sé yendo los chicos de Bar Blues. Sí, pero nos dejaron el estudio, ya nos dejaron. Lleno de blues, la magia del blues. La magia del blues, el espíritu. Bueno, para hoy blues. Tenemos el bloque de... De filosofía. De filosofía. Sí, sí. El gran Fede Carestia. Hoy hablo yo un poco de filosofía, sí. Los voy a aburrir un poco con distintas propuestas o cómo han hecho algunos filósofos para decir que realmente existe Dios. Es interesante, interesante. Alto tema. Para creer que los filósofos demostrar que los filósofos creían en Dios, por lo menos algunos. Sí, hay varios. Incluso está el conocido filósofo Agustín de Hipona, que es santo por haber hecho este esfuerzo de tratar de demostrar con la razón cómo existe Dios. Mirá vos, bueno, interesante para conversar más adelante. O sea que existe en base a la razón. Tenemos sí, también... Sí, lo vamos a desarrollar. Sí, lo vamos a desarrollar en... En un rato. Ya tenemos, sí. Veo que estás ansiosa. También tenemos tu bloque Sol de género. Sí, con una entrevista. Con una entrevista en vivo que va a venir Juancho Coco para las amigas y los amigos, que nos va a contar sí. Un poco la causa tema? De la gallega que está presa. Es una compañera presa política, así que nos va a contar más o menos. Sí, hay bastantes movilizaciones al respecto, así que vamos a estar entrar en detalle más o menos con gente que sabe, ¿no? Que sabe que está más en el tema. En el tema claro, claro. Coco está con Correpi, digamos. Claro, está ya están con Correpi y están, digamos, de adentro militando la aparte de otros compañeros, ¿no? Y compañeras que son presos y presas políticas. Bueno, y así comienza a tratar de conquistar al mundo. Vamos a ir con un tema y después explayamos todo lo que trajimos para hoy. Obviamente hay más, ¿no? Están las chicas de Agite, sí. Que van a contar las fechas del finde. Sí, también sí, tenemos sí. Noticias de la semana, el último del transcurso momento. De la semana. Sí, sí. Vamos con un temita, Marian, y ya volvemos con más tratar de conquistar al mundo. Thank you. rumba está copada. Copemos la pista, el que nos salga. Es la Argentina que nos llama. Subo al escenario, llego hasta tu alma. Cuando me bajas ya me extrañas. Sigo de rebote, un par de changas. Tenemos que rubiar y se va la cumbiancha. Rumba que se bate bien, que el sol agita y pide en pista. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Las personas que se quieran comunicar, dejar algún mensaje, pueden llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559. O lo pueden hacer al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Esos son para mandar mensaje de texto, pedir temas, hacer algunas de las cuestiones que quieran hacer. También tenemos nuestro contacto por Facebook. Háganlo a tratar de... todo junto y va a salir más rápido. Tratar de conquistar al mundo es un fondo rojo con las letras TCM. ¿No es cierto, Sol? Exactamente, Darius. Estamos acá con... Vamos a abrir el bloque de género de Sol para hablar un poco sobre... La gallega, la compañera presa política. Buenas noches, Juancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los que están del otro lado. Dale. Juancho Coco, para la gente que lo conoce. Bastante. Que no lo conoce también. Porque sí, también. No sé lo que diga el compañero. No sé cómo te querés presentar, porque si todos te dicen Juancho Coco, calculo que... Sí, no hay problema. Un poco... Contanos. Continuando sí. Con la campaña La Galla a la Calle. Sí. Una campaña que se viene llevando a cabo ya hace varios meses en el marco del pedido de la libertad de la compañera Karina Germano López, que se encuentra ya casi hace más de 10 años detenida... en el penal de Ezeiza, que digamos no solo es parte de una política de parte del capitalismo de criminalizar a los que luchan, sino es una cuestión puntual que hoy vivimos acá en la Argentina, ¿no? Donde se limita una política de Estado solamente a lo que es recordar el pasado y los derechos humanos del pasado, cuando hoy tenemos miles y miles de compañeros que son privados de la libertad en un escenario donde también el gatillo fácil sigue siendo política de Estado, en donde aún siguen procesados más de 100.000 compañeros por luchar. ese más o menos es el marco actual en el que hoy nos encontramos dentro de la política de este gobierno actual. Y bueno, frente a esa situación nosotros instalamos esta campaña como parte de una lucha a largo plazo, ¿no? Que es más que nada intentar frenar la represión en toda la Argentina y en al menos en los sectores donde nos encontramos luchando, ya que esto toma una dimensión importante, porque La Gallega ya van a ser 10 años que está presa por una causa armada, y en ese escenario hoy estamos pidiendo que pueda tener las salidas transitorias. Ella cumple una condena en Brasil primero y después es trasladada acá a Argentina, ¿no? Así es. Ella primero, en este contexto donde se dan las detenciones, no solamente ella, sino de cuatro compañeros más que hoy se encuentran en prisiones de Brasil. En ese marco le dan la primera condena, que es de 30 años. Luego... Voy a hacer una pregunta que desconozco totalmente. ¿Cuál es la causa de que se la acusa? Porque hasta donde yo sé está detenida, pero nunca supe la causa. Sí, la causa que es armada en Brasil por el secuestro del publicista Washington Oliveto, donde, bueno, a todos los acusan de secuestro extorsivo. Claro. Y luego, cuando apelan los 30 años, es bastante compleja esa situación, porque antes de los 30 años le dan 16 años. Apelan, los fiscales apelan y le aumentan la condena a 30 años. Sí. O sea, en Brasil, con el sexto de la condena, ya podía tener las salidas transitorias. De hecho, todos los compañeros que se encuentran allá... gozan de ese... Sí, solamente Mauricio Norambuena, que es el que está más complicado, ya que él, de alguna manera, se hizo responsable del acto, ¿no? De la acción. Ella se encontraba en el lugar por casualidad. Había ido a una reunión, ¿no? Algo así. Puede haber escuchado el otro día en la charla que dio el abogado de La Gallega. Más o menos estuvo contando que ella viaja a Brasil porque los compañeros le piden que se acerque y, bueno, les ha allanado el lugar, una cosa así. ¿Vos nos podés contar un poco? Sí, esta situación se da en el marco de este secuestro a Washington Olivetti, un publicista paulista, ¿no? En ese contexto, ellos luego son, de alguna manera, hostigados por la policía en el lugar donde se encontraban. En ese contexto se vuelve a sacar nuevas pruebas de que tenían armas, como para aumentar un poco la condena en ese momento. Frente a esa situación, lo que hacen estos compañeros, principalmente los que se declaran responsables del hecho, es principalmente señalar que los otros compañeros que se encontraban ahí no participaron directamente de la acción, ¿no? Y en ese marco les dan a todos la misma condena. Primero es de 16 años, sí. Y luego, como apela, el fiscal apela, diciendo que no hubo, digamos, que no hubo motivación política en la acción, le aumentan la condena a 30 años. Más o menos esa es la historia. Luego ella permanece 6 años detenida en Brasil y bueno, hasta ahora está... Es extraditada para Argentina. Sí, es un convenio entre Argentina y Brasil, digamos, donde un detenido, hasta lo que se sabía, no podía sufrir alteración de la condena. Cuando llega acá, se le altera la condena. Su situación es bastante compleja, porque primero, cuando ingresa al penal al penal de Ezeiza, ahí no tiene una condena acá. Eso por un lado. Luego, tampoco, donde la alojan, con los que recién ingresan a la cárcel, sí, privándole de todos los beneficios que tenía en Brasil. Ella allá estaba estudiando. Hasta los primeros años no podía continuar sus estudios. Sí. Hasta que luego la pasan a otra área donde estaban los procesados. Sí. Después de ahí, bueno, toda una serie de tiempo en el que no pudo retomar los estudios, hasta que ahora es parte de una gran construcción que están haciendo intramuros, digamos... para explicar un poco lo que es el sistema, cuando vamos a arrancar desde la apelación. A un juez de apelaciones, cuando hace cuando recibe el pedido de la apelación sobre se analiza el caso sobre si puede si aumentar o disminuirla como hizo en este caso. De ahí, bueno, por decisiones que yo desconozco realmente, la aumentó. La condena, esto es para que la gente más o menos vaya entendiendo a lo que voy. Y después, al venir acá, inicia el proceso de vuelta porque ella viene con evaluaciones durante lo que es el proceso penal de una persona, se va recibiendo evaluaciones que calculo que al momento del traslado para acá deben hacer evaluaciones nuevas, por eso la ponen con los llamados ingresos. Y pero cómo la incorporan, sí, al proceso de pero si ella está ya fue condena, procesada, sí, en Brasil. Ella fue condenada en Brasil y procesada y condenada. Sí, eso es lo que te quiero explicar. Cuando ella es procesada y condenada, fue Brasil. O sea que acá no por conducta terminó con los procesados, pero solamente por conducta. Y habría que aclarar que cuando estuvo detenida acá en los primeros años estuvo ilegalmente detenida. Claro. Más allá de todo el convenio que se da entre Brasil y Argentina. Me parece que esto de que señalé antes, cuando le aumentan la condena es porque el fiscal y los jueces plantean que no hay motivación política, es decir, que no fue un hecho político, sí, sino que fue simplemente una acción delictiva. Esa es la caracterización que hacemos de parte de la justicia de un sistema capitalista, ¿no? Hay una pregunta que consulta Cuarta Clase Mosk. Dice, ¿esta mujer estuvo involucrada en el hecho indirectamente o no? No sé qué quiere decir indirectamente, porque si yo voy a la casa de Fede porque tenemos una reunión de militancia y justo hay un allanamiento y él tiene secuestrado entre comillas a alguien y yo caigo a la volteada y Fede dice, ella no tiene nada, Sol no tiene nada que ver en esto, soy yo el responsable, no sé qué sería indirectamente. Un poco para aclarar el panorama de cómo se maneja la justicia de un sistema determinado, un sistema que representa los intereses de los ricos y de alguna manera deja excluido a aquellos que hoy no tienen acceso a la educación, al trabajo, a la salud. En ese contexto, la justicia actúa como lo hacen, como muchas veces pasa con los policías que apretan el gatillo para matar a un pibe pobre de un barrio. Uh-huh. La justicia de un determinado sistema funciona para una clase determinada, representa los intereses de una clase determinada. En ese contexto nosotros analizamos que la justicia, frente a esa situación, lo que hizo primero fue marcar el hecho y la situación como un crimen delictivo. Una caracterización que ellos hacen por formar parte de una clase determinada y defender los intereses de una clase determinada. En general, la criminalización de la protesta es parte de esa política actual en la Argentina. Ahora, cuando un hecho traspasa muchas veces la frontera de lo que muchas veces el sistema está digamos preparado para recibir, como por ejemplo una acción política con determinadas características para dar una señal, en este caso quizás revolucionaria, o para dar una señal de combatividad, dar un montón de vueltas para de alguna manera generar que estos compañeros queden presos años y años, como ya ha pasado con Martino, como pasó con un montón de compañeros que llevaron a cabo movilizaciones y acciones políticas que no les conviene a un sistema determinado que representa los intereses de los que más tienen en la Argentina, en nuestro caso. Para explicarle un poco esto de que si el hecho, digamos, ya fue involucrado indirectamente. Acá lo que hay que analizar es que la justicia se maneja de una sola forma, criminalizando a los pobres y defendiendo a los ricos. Un poco para entender el contexto en el que se da esta lucha también para conseguir las salidas transitorias de la gallega y también la lucha que se da atrás de las rejas de ella con un montón de compañeras que se están organizando, intentan avanzar en cuanto a la conciencia y construir colectivamente. Eso es por ahí lo importante para rescatar. Ella está acá en Argentina hace 10 años. No, ella cumplió una condena en Brasil y se le completa ahora los 10 años acá en Ezeiza. ¿En Ezeiza hace cuánto que está, Juan? Hace aproximadamente 4 años. 4 años. 4 años. Y 6 estuvo en Carandirú de mujeres, sí, en la, sí, cárcel de mujeres. 6 años allá, 4 años acá. Uh-huh. Le computan los 10 años en total. acá lo que, convenio, lo que plantea el digamos el aparato judicial, sí, lo que plantea el Código Penal argentino es que tiene que cumplir la mitad de la condena, las dos terceras partes para de la condena para recibir salidas transitorias, claro, o en su caso libertad condicional cuando está en condiciones según las evaluaciones, claro, psicológicas, criminológicas y sociales que hace lo que es la línea judicial sobre la ejecución de la pena. Sí, justamente. No, discúlpame. No. Y bueno, y en ese caso es lo que evalúan como sus 10 años computados, porque podría haber estado más allá en Brasil y acá le computan la mitad y también podría ser un problema. Sí, hay que tener en cuenta que cuando la trasladan a la Argentina faltaban 8 días para tener las salidas transitorias. Allá. Cuando llega acá toda su situación se altera, siendo que en el Código Penal argentino plantea que no. En este convenio, ¿no? Claro, que es un convenio, sí, dentro entre del los convenio, códigos penales. ¿No? Plantean que la condena y toda la situación jurídica no puede ser alterada en el traslado. Y eso ocurrió. De hecho, estuvo detenida, estuvo alojada en un penal ilegalmente. Por eso no es importante analizar todos los vericuetos jurídicos, sino, claro, saber cómo actúa la justicia, a quién defiende la justicia y, sí, para qué lleva a cabo estos tipos de vericuetos jurídicos para que de alguna forma estos compañeros pasen miles y miles de años en la cárcel, digamos, claro, como viene pasando. Sin gozar de poder las libertades que tienen otros o los beneficios que tienen otros. Que por ahí delinquen y salen y vuelven a entrar, salen al tiempo, o que de manera injustificada, por lo menos que vos decís, hay tipos que no tendrían que volver a salir porque salen en salidas transitorias o laborales. Nunca. Hay salidas laborales también que salen durante el día y vuelven a la noche, y que es un horario de trabajo. Y hay muchos que han salido y que son casos conocidos, que salieron a trabajar supuestamente y cometían delitos en plena capital y bueno. Sí, o muchos que no van presos. Juancho, ella está haciendo un trabajo, no sé cómo decirlo para no ser tan burda en radio, un buen trabajo dentro de la cárcel con las compañeras privadas de la libertad, ¿no? Ella está haciendo un laburo muy copado, me contaron. Sí, principalmente existe el CUE, que es el Centro Universitario, uh-huh, de Ezeiza. En ese contexto ellos lo que hicieron fue recomponer el tejido social que un poco existe entre todos los alojados y los detenidos que están en no solamente en la cárcel de Ezeiza, sino en la cárcel de Devoto, donde también hoy pueden llevar a cabo un montón de actividades culturales, terminar sus estudios y de alguna manera poder difundir las ideas que van construyendo colectivamente digamos, de las rejas para adentro. Y en ese contexto es muy importante señalar que no es un trabajo menor lo que vienen haciendo, y de hecho es un gran ejemplo para los que estamos también de alguna manera afuera luchando contra las injusticias de este sistema. Me parece que es algo inédito, porque no sé si se había dado una situación de construcción tan concreta con estos compañeros y compañeras que hoy se encuentran privados de su libertad. De hecho, acá yo estaba leyendo una publicación que es la revista Oasis, que es una revista que publican en Ezeiza. En Ezeiza, muchas de las compañeras que están ahí. No es la única que existe, hay bastantes publicaciones, sí, que hoy lo importante que ellos quieren lograr es que circule primero adentro del penal, sí, de que cada compañera pueda llegar a tener este material y que pueda acceder a entender las ideas y la construcción colectiva que vienen llevando a cabo. Claro. Está bueno para que los que por ahí no están en el círculo universitario lo puedan hacer, o sea, en el circuito, lo que es empezar a estudiar, terminar estudios, terminar carreras, y poder informarse acerca de sus propios derechos, sus propios beneficios, y cosas así como para seguir en ese sistema que, bueno, que para le servirá a cada persona más adelante. Sí, es más, es parte de la política que vienen desarrollando estas compañeras, bueno, un poco en conjunto con Lagalle. En este contexto también quería señalar que hoy en la Facultad de Filosofía y Letras a las 19 horas se realizó una jornada de escritura carcelaria. Ajá. recién me llegó un mensaje que la Galle pudo estar presente en esa jornada. Hasta estos días estábamos sin precisión de que si ella iba a poder estar en esa jornada. Es una alegría inmensa saber que ella pudo compartiendo. Para representar en ese. No solo ella, sino varias compañeras más. No, digo que ella llama por teléfono. El otro día, en la actividad que hicieron en el Churqui ustedes, ella se pudo comunicar y estuvieron hablando con ella mediante el teléfono, hacían preguntas, ella contó un poco. Eso fue muy bueno. Para ir cerrando un poco, Juancho, ¿hay alguna otra actividad? Con el tema de la Galle, ¿puedes tirar fechas, lugar, lo que necesites? En el marco de la campaña La Galle a la Calle, el 9 de septiembre, en la Embajada de Brasil, se está organizando un acto y un recital con un montón de bandas, un poco también para poder llevar esta acción a la calle y de alguna manera mostrar que todavía continuamos luchando, no solamente organizando actividades, que sino vamos directamente a donde más les molesta, a la calle. Y bueno, en ese marco, esa actividad sería en Cerrito 135. Participan trovadores, grupos de tango, de reggae. Y bueno, los esperamos ahí. Estamos convocando para esa actividad, que salga lo más colorida y con un espíritu de lucha, como hoy nos expresa la Galle todos los días que nos podemos comunicar con ella. ¿En qué horario es la actividad entonces? Esta actividad se va a hacer 19 horas. A las 7. Okay. Así que ya estaremos convocando, y si ustedes pueden seguir convocando, estaría bueno. Dale, lo tenemos en la agenda para poder que los otros programas también lo puedan. Sí, obviamente que lo pasar. Vamos a seguir difundiendo. Uh-huh. Te agradecemos por la visita. Muchas gracias, Coco. Juancho. Cuando Juancho, quieras, Coco. El micrófono está abierto, sí, cuando quiera venir. Novedades y tal cual. Cosas así para que nos vayas agregando y sumando. Por ahí hay más noticias al respecto, así como pudo salir para ir a comentar eso. Puede salir más adelante, puede empezar a... Cuando empieza a salir con transitorias, por ahí, puede ser más adelante. Así que nos mantengas al tanto y que vengas cuando gustes. Sí, estamos en una instancia definitoria. Se presentó ante la Corte Suprema una nueva propuesta para ver qué pasa con la libertad definitiva de la Galle. Así que esperamos que dentro de poco esté con nosotros acá sentada y en la calle también. Estaría bueno que venga. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Bueno, vamos a una tanda. Tratar de conquistar el mundo. Y volvemos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Seguí escuchando. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. El destino que me ha tocado. Cuando la naturaleza hable. Bendito el seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Este sábado, cuarta clase en La Roca, Avenida San Martín, Devoto, sale micro desde Plaza Paso del Rey. No sé a qué hora, no sé cuánto sale el micro. Sí, no sabemos. Bueno, esta era Actitud María Marta con Destino Rata, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora vamos a dar comienzo al bloque filosófico de Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos a... Bueno, le damos vamos, inicio. Así, así, así, a secas. Le entramos así. Dale. Sin vaselina, le sí, entramos como... Sí. ¿Así? Como... Claro, sí, sí. Pará, voy a tirar algo que me dijo, me pasó nuestro productor, el Fecu, que dice, cine debate, luchar por ella, un documental sobre la vida de la Galle, 21 horas en el transformador Caseros al 200. Es del lado norte de la estación, son dos cuadras. Dos cuadras. Yo iba a decir cuatro, sí, pero tenés razón, en una esquina, una casa antigua. El transformador, bueno, cualquier duda, manden mensajes. Fede. Bueno, lo que habíamos prometido sí, es deuda. Lo que queríamos establecer era cómo ciertos filósofos han planteado la existencia de Dios. Digamos, cómo han hecho para justificar que Dios existe. Sí. Es interesante ver el porqué. ¿Por qué también existe o por qué dicen que existe? Porque hay que justificarlo. ¿Por qué lo justifican? Claro. De su existencia, ¿no? Claro. Digamos, ¿qué interés pueden tener en decir que Dios existe fehacientemente? Digamos, más allá de... El que tiene fe, tiene fe. No, si vos crees en Dios, yo no tengo nada, no te puedo decir nada que haga que dejes de creerlo. Claro. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros partimos de una etapa histórica que es el medioevo. Sí. En donde los contratos, o sea, no teníamos ni abogado, ni cómo se llaman estos que te hacen firmar, te sellan y te cobran un montón solamente por ponerte un sello. Tránsfugas. No, aparte, aparte de esos, ¿cómo se llama? Ladrones, no lo sé. No, tampoco, se me escapó de la cabeza. No, son parecidos a los gestores, pero son los... ¿Banqueros? No, nada que ver. No me preguntes. No. Bueno, no importa, los notarios, ponele. Sí. Que no es la palabra, es una palabra vieja, notario, pero son los tipos estos que lo único que hacen es sellar, firmar y tienen un título que avala que todo lo que firman sellan y sella. Vale. Yo quiero estudiar eso. Sí, es un buen negocio. Bueno, la cuestión es la siguiente, como no existía eso, no existía nadie que regulara los contratos eran de palabra, no eran escritos. ¿Contratistas? Claro, pero era, digamos... Me mata la pregunta de Sol. Sí, sí, no sé cómo... Porque te saca, ¿viste? Sí, porque sí, sí. Le vas a pegar así, ¿entendés? Escribanos. Ahí está, escribanos, muy bien. Gracias a Pamela, Aguilar Farías. Gracias, Pame, por estar escuchando y por ayudarme, que estaba perdido en una laguna. Yo me tiré a esa laguna. Porque, porque yo vi que abrió ahí y dice, escríbanos. ¿A quién? Escríbanos. Le tomó un tiempito, pero llegamos. Sí. Gracias, Pame, nuevamente. La cuestión sí, es la siguiente. Nos está escuchando, como no existía los escribanos, no había una forma de legislar lo que eran los contratos. Claro, no existían los contratos escritos. Sí. Existían los contratos de palabra. Sí, donde la palabra tenía mucho valor. Dar una palabra, dar la palabra de uno, era como dar la vida prácticamente. Claro. Pero había algo más que se le ponía arriba. Digamos, cuando vos eras un rey y tenías, un montón de nobles dándote vueltas alrededor y en un momento decías, bueno, vos, si vos te acercás a mí y me ayudas con mi guerra... Yo te voy a mantener dentro de a los que yo beneficio. Y el noble decía, ¿y cómo sé que esto es así? Bueno, entonces el tipo le dice, porque yo te lo juro por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que aparecer un cura que dijera, sí, esto es verdad. Claro. Ahí, pap. Una presencia más poderosa que la palabra del hombre. Claro, o sea, era lo que eran los contratos de vasallaje. Pará, hay algo que no estoy entendiendo. ¿Qué? Hay una palabra más fuerte que la palabra del hombre, decías vos. La palabra de Dios. A esto me refiero. Pará, que te lo explico. Pará. Estoy yo, tengo la palabra. Sí. Por favor. Sí. Acá la señorita pidió la palabra. Perdón, Darius. Yo digo, ¿cómo era? Hay una cosa... Una presencia más fuerte que la palabra del hombre. Eso es lo que dijiste. No dijiste eso. Sí, dijiste eso. Que tal cual, había... Tal cual, tal cual. Había una presencia más fuerte que la palabra del hombre. No, dijiste que había una palabra más fuerte que la palabra del hombre. No, una presencia. No, entonces no, dijiste eso. Me voy a escuchar la grabación, no voy a... Sí, no, escúchala. Yo me refería a que te juro por mi vida que va a ser así, al aparecer la presencia de Dios, Era, te juro por Dios que va a ser así, es como que es más fuerte. Sí, es más fuerte. Pero, ¿por qué? Porque es quien te da la vida. No, no, pero aparte, vos imaginate que vos jurás en vano. Si Dios no te escuchame. Da la vida. No, bueno, vamos a partir. Pará, organicemos la clase. Sí. Vamos a partir de. ¡Profe, profe! No, no, no, al baño ahora no. Escúchame, vamos a partir de una premisa. Premisa es algo que tenemos que tomar en cuenta que es así. Sí, digamos, sí. La cosa. Más allá de lo que nosotros pensemos, vamos a establecer esto. Sí. En ese momento. No íbamos a dudar de si Dios existía. Si yo te lo juro por Dios, no estoy dudando de que existe Dios porque te lo estoy jurando por Dios. Pero quién no sé, que es como que no. ella duda no, igual. No dudo, yo estoy segura de que vos me estás jurando por alguien que no puedo ni ver ni tocar ni que me pueda asegurar que va a ser pero así. Bueno, está bien, pero vos imaginate. Dios hacía todo. Claro, vos imaginate una cosa. La sociedad de ese momento establecía esa verdad, sí, digamos, la verdad de Dios es esa y se acabó. Sí. No voy a agarrar y a explicar o a traer ahora como que la palabra de Dios hoy día tiene el mismo peso que antes. No, porque por algo ahora los contratos los firman los escribanos y no los curas. Claro. Como, ha pasado eso. Sí, pero en aquel momento era así. El tipo venía y decía, te juro por Dios. Y lo que dice Fecu, casi te digo, perdón, Darius, tiene razón. Había algo más potente que la vida propia. Vos imaginate que yo te lo juro por Dios. No cumplo, paso la eternidad en el infierno. Digamos, yo iba a cumplir, porque pero yo creía en Dios. Vos no creés, está bien, todo bien. Oh. No, pero a ver, ¿quién fue al infierno y vino y dijo, sí, existe, loco? Déjense de joder. Bueno, no importa. Lo que pasa es que tus cuestiones está planteado desde la realidad. Sí, me hubieran quemado la hoguera a mí igual en ese época. Sí. Por millones de otras cosas que capaz que no te imaginas. Sí. No solo por decir no existe Dios. Ya por plantear una alternativa de género te hubieran prendido fuego hace rato. Ya, cuando hubiera dicho, ¿por qué? ¡Tra! ¿Cómo levantás la hachazo. Voz? Bueno, volvamos, no nos vayamos porque nosotros enseguida nos trepamos las ramas. La cuestión es la siguiente. Existía esta cuestión de que la palabra de Dios valía. Entonces, había que darle más peso. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaba a surgir algo que por ahí nosotros conocemos y que es la ciencia. Y empezaba a tener un poco más de peso la razón. Entonces, claro. Había una pelea entre la razón y la fe. Verdades de fe, verdades de razón. Sí. Bueno, no soy hereje. Sí. Para alguien que cree mucho, sí. Claro. Pobre. Entonces, bueno, Pamela es alguien que cree un montón. Sí, me estoy dando y te cuenta. Está diciendo hereje. La cuestión es la siguiente. ¿Y vos estás obligada a casarte y vivir siempre con el mismo hombre? No, yo la conozco y entonces no creo. Entonces no es tan creyente. Bueno, no creo, dice. Mira. Entonces no es tan creyente. Escúchame, pecadora. La cuestión es así. Volvamos, retomemos, me estás haciendo perder. Teníamos que establecer que la palabra de Dios valía. ¿Sí? Se estaba cayendo un poco a pedazos la cosa, ¿viste? Sí, iba perdiendo valor o fuerza. Iba perdiendo valor y entonces con el tiempo demostrando cosas que antes creía que era obra de Dios, que la ciencia demostró que era obra de la naturaleza, del hombre, claro, y de otras cosas. Como ya lo hemos charlado en algún momento con los dioses egipcios, sí. Pasaba lo mismo con el católico. Había cosas que uno antes las dejaba para el sector de Dios y que ahora estaban ganando carne en los científicos. Sí. Entonces, para poder yo convencerte a vos, Sol, que sos una científica, que no crees en Dios, para poder convencerte no puedo hablarte desde la fe. No puedo decir la fe es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque vos no tenés fe y me dice a mí la fe me la paso por algún lado. Sí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, te hablo desde tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? Y vos estás en este momento en el lugar de la ciencia. Entonces, tu lugar es, a mí me tenés que convencer con razón, con razonamiento. Tenés que ser un científico hablando de Dios. Bueno, eso es lo que hacían estos filósofos. Alguno de los más viejos y más importantes son Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, y Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona. A este último, San Agustín, se lo hizo santo justamente por este esfuerzo de hacer un trabajo en el cual ponga toda la razón al servicio de la fe. Sí. Bueno, las propuestas eran las siguientes. San Agustín planteaba que hay verdades que son eternas, hay verdades que no dependen de mi contemplación ni de mi sociedad ni de nada, sino que ya están en nosotros, que no dependen de nuestra educación. Por ejemplo, esas verdades son las que por ahí se conocen como verdades lógicas en torno a los principios lógicos, por ejemplo, de identidad. Que Sol es Sol. ¿Sí? Que Sol no es Darius, sino que es Sol. Eso es el principio de identidad. Vos sos vos, y se acabó. Como eso es algo que no necesito estudiar ni pertenecer a determinada sociedad, sino que ya está dice San Agustín, adentro nuestro. ¿Y cómo pueden estar adentro de nuestro intelecto estas cosas? Bueno, de la siguiente forma, Dios te las puso. Si hay verdades eternas, si hay verdades... Si hay verdades que van más allá de la existencia humana, significa que hay alguna existencia eterna que te está aportando esas verdades. Quien fue un poco menos rígido y por ahí tiró un par de ideas más, solamente vamos a hablar de dos, fue San Agustín. San Agustín propone 5 vías para reconocer la existencia de Dios. La primer vía es el primer motor inmóvil. Digamos, el trabajo que hace Santo Tomás es muy divertido, muy entretenido. Yo no lo voy a poder comentar todo entero, pero la propuesta básicamente y tirada un poco de los pelos es: todo lo que nosotros conocemos en la realidad tiene movimiento, ¿sí? Todo se mueve, aunque lo que esté quieto en realidad se está moviendo, digamos, se está desintegrando, está envejeciendo, entonces está moviéndose, ¿sí? Entonces, si todo se mueve por algo, hay alguna causa. Bueno, tiene que haber algo que mueva sin ser movido. Eso es a lo que nosotros llamamos Dios, entonces por eso Dios existe, dice Santo Tomás. No te me enojes, Sol. Es lo que dice Santo Tomás. Lo siguiente es la causa eficiente incausada. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Es hablar de que todo tiene una causa, pero que tiene que haber una causa primera que no haya sido causada, y a lo que nosotros llamamos causado incausado es justamente Dios. Entonces Dios existe. No te enojes de vuelta, no, lo dice Tomás. No, estoy pensando Tomás. En que el tema que está de fondo me suena conocido. Digo, ¿dónde lo escuché? ¿Dónde lo escuché? Ah, no me estás prestando atención. Exactamente, no, porque feo. No quiero enojarme con vos porque sos mi amigo. Feo. Bueno, por ahí te va a gustar más. Esas alumnas que descubrís durmiendo ahí. Sí. No, porque, pero aparte está bueno porque... ¿Qué fue lo último que dije? No, Dios en esa época bajaba a pescar. Claro. No, está bueno porque aparte se justifica diciendo no me quiero enojar. Claro. Por eso no te presto atención. Es Qué feo. Está bueno. Qué feo. Bueno, escúchame. Kant... Ya hemos hablado de Kant, sí, es ese que habíamos hablado de que está en la película Un Cuento Chino. Sí. Bueno, Kant dice, es un tipo moderno, digamos, y lo que dice es que no se puede hablar de las cosas que están más allá de la física. Digamos, la existencia de Dios es metafísica. Sí. Entonces Kant dice, no se puede hablar de metafísica porque cuando la razón trata de entender esas cosas, se dispara para cualquier lado y empiezan a decir incoherencias, ¿sí? Como un ejemplo, como por ejemplo el pastor infinito, digamos, hacer esa analogía entre un ser infinito que pastorea, qué sé yo, es como un resbalón que pega la razón en intentar justificar algo que no puede justificar desde la razón, porque está más allá, porque la razón puede acá en la física, no en la, en lo que no está en nosotros, ¿sí? Ahora, o sea, ¿cuál es la trampa de este muchacho? La trampa de este muchacho es que cuando habla de la ética, cuando habla de lo que nosotros hemos hablado con respecto a un cuento chino, el deber y todo esto, el tipo dice, bueno, igual que Dios existe es un presupuesto. Lo necesitamos para poder probar que podemos ser éticos. Entonces, él lo prueba de manera indirecta. Y dice, yo no puedo decir que existe ni nada, pero lo tengo que presuponer para poder pensar que hay una ética. Como hay ética, como nosotros actuamos éticamente, él justifica desde ese lado. Sí, es algo medio raro. Sí, no estoy entendiendo. Sí, me di cuenta por tus caras, tus gestos. Sí, no. Me di cuenta que te perdiste. ¿Existe o no existe? Mediante la razón cuando existe. Cuando dijiste el pastor, ahí se perdió. Sí. Se perdió en el infinito. Hizo la cara un puño. Sí. Hizo así, apretó la cara y no entendió. Porque no entiendo la familiarización con la razón y lo que no es razón. ¿Cómo es la familiarización de la razón con lo que no es razón? La metafísica no la podés razonar o no entiendo esa parte. De la metafísica no podemos hablar. ¿Por qué? Claro, porque está más allá del alcance de la razón. ¿Por qué? Porque la razón se ocupa de cosas físicas. Claro, es cuestión de lógica y de comprobaciones de elementos que te llevan a cada cuestión o cualquier problemática que vos quieras. Y la metafísica es meramente espiritual o como vos le quieras decir, sobre cuestiones que vos que casi no conocés y no entendés por qué. Claro. Así sea molecular, así sea... Sí, puede ser otras cuestiones que vos desconocés totalmente y que vos, las cosas que te vas a plantear con respecto a la metafísica, son cuestiones que te van a surgir en tu cabeza y que vos decís, podría ser, pero nunca lo comprobás si es cierto o no. Claro. Me parece que igual lo que viene acá el problema es que Sol, si bien vino la clase pasada, me parece que no tomó nota cuando nosotros estábamos hablando de la cosa en sí, de la verdad, qué sé yo, y que Kant planteaba que la verdad está en la cosa, no puede estar en otro lado. Nosotros aprendemos y sabemos a partir de los objetos que existen en esta realidad, ¿sí? Mm. Entonces, si nosotros aprendemos a partir de eso, ¿cómo vamos a aprender lo que es Dios si Dios no está en esta realidad palpable? ¿Pero Dios tiene algo que ver con la metafísica? Claro, es un ente metafísico Dios, está más allá de las pruebas físicas, más allá de la física. Ah, bueno, pero... ¿Sí? Redondeando este tema, es como que siempre se planteó el tema de si Dios existe o no existe, pero con el tiempo, desde la época, desde esa época hasta ahora, se sigue mencionando a Dios como un ser. Claro, ese sí. Ese es sí, el sí. ejemplo más simple de la metafísica. Es un ser que sigue existiendo más allá de los tiempos y más allá de la lógica de demostrar de que no existe. Bueno, vamos a redondear. Sí, uno más, así muy rápidamente, que es Descartes, que también es moderno, sí. Y que lo que plantea es que la perfección, la idea de perfección que nosotros tenemos, no puede venir de nosotros que somos imperfectos, ni de la naturaleza que es imperfecta, sino que tiene que venir de un ser perfecto. Obviamente. No, por ese o lado. O sea, si yo lo pregunto, sí. ¿Que soy perfecta? No, sos perfecta, perdón. ¿Por qué? Porque te vas a morir. ¿Y quién dijo que no dejó de ser perfecta porque le va a venir la muerte? Y ese es el problema, que una de las características de la perfección es la existencia. Algo que no yo existe no puede ser. Yo estoy perfecta, no importa cuándo me voy a morir. Sí, pero está sujeta a lo temporal, Sol. Perdón, pero no estamos hablando de lo temporal, estamos hablando de la perfección. Y la perfección no puede estar sujeta a la temporalidad. No es algo que yo proponga, es algo que dijeron estos tipos filósofos. ¿Y estos tipos qué se piensan que son? Trajiste un tema, ¿no es cierto? Unos guachos. Para cerrar más o menos. Igual yo calculo igual yo tengo que una esto pregunta. Tiene como repercusiones para la profe. Próxima clase. Sí, sí, vamos profe. A seguir estirando, sí, sí. A pregunto, ver, ¿usted qué cree, profe? Bueno, mira, justo, voy a hacer lo que se llama una dialéctica, voy a unir las dos propuestas de los compañeros de mesa, sí. El tema y lo que me preguntó Sol, yo creo en lo que me dice mi vieja, aunque no le haga caso, así que bueno, para terminar esto y le voy a pedir a Mariano, por favor, que me ponga un tema, vamos a escuchar Mamá me dijo que no viniera, de Catupeco. Mamá. Desde los albores de la humanidad, mamá me dijo, llévate poncho que está fresquito, apúrate que llegas tarde, que te destapen la gaseosa delante tuyo, no hables con extraños, con ningún extraño, esto no es una pensión, ya sos grande, abrigate, cuídate, guardate, callate, ¿qué dijo mamá? ¡Que no viniera! Espacio publicitario.

Aquí comienza el bloque de Agite Oeste con Aye. Aye, bravo. ¿Y bravo? ¿Y el aplauso? ¿La ovación? Ahí está. Pero, Aye. Loco, aquí, que no fume más, Chris Morris. Aye, ahí de vuelta, Aye. Le faltó el eco, ¿viste? Le faltó el eco como para que. Sí, se durmió el pulpo. Bueno, Aye, bienvenida con tu bloque Agite Oeste. Sí, se fue anda? Sol, se va a ir al baño porque tenía unas cuestiones que hacer. Unas cuestiones. Y bueno, chicos, tenemos fecha para. Sí. Ah, pará, antes arrancamos con qué banda. Naive. ¿Termina con F? No, se escribe Naive. Ah, Naive. Naive, en inglés es cuchillo o navaja. Ah, Naive, entonces. El tema se llama Your Love. Y bueno, el viernes estuvimos con Naive. Que estuvo en, se presentó en Clásico Bar junto a The Abril, Maggots y The Thompson Family. Así que bueno, Agite estuvo ahí presente. Y el disco de Naive se puede bajar por internet. Lo buscan en Facebook y ahí sí. Están los links para bajarlo. Así que, en bueno. El Facebook de Agite Oeste, ¿no es cierto? En el Facebook de Agite Oeste o en el de Naive. Ah, Naive. Pones Naive y sí. Te aparece. Exacto. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con las fechas que tenemos la primera para el jueves. La primera para el jueves primero. Sí. A las 22 horas tenemos Half en Augusto Restobar en Avenida Santa Rosa 1802 y Ituzaingó. Muy bien. Vale. Seguimos con el viernes 2. Agite Oeste. A las 21 horas tenemos Entre Perros, Sendero en Malawi Bar. Ardoño 274, Ramos Mejía. La entrada está a 10 pesos. A las 21 horas tenemos Doctor Shake en Auditorio de FM Blog. Richeri 1414, Hurlingham. A las 22 horas tenemos Noche de Punk con Ciudad Enferma, a flote todo el rock e Infractora en el Galpón en Avenida Roca 1271, Hurlingham también. A las 22 horas gratis, Cirugía Arán, Química Pagana, Máquina y algunas bandas más en Aquarium Bar que queda en Avenida Balvin 1767, San Miguel. A las 22 horas tenemos Alberto Bravo en Manar Bar, Bartolomé Mitre 791 Morón. A las 23 horas, Humo del Cairo, Fútbol, Francisco Salvador y Los Crudos en Santa Navar. Avenida Perón, que es ex Gaona, 414 Ramos. Y a las 23:30 horas, Abismal y Bandas Amigas en va de nuevo Avenida Perón 1372 frente al Cementerio Morón. Esos son sábado. Para jueves y viernes. Sí, sábado, antes, en Agite Oeste. Igualmente antes de pasar al sábado te quería contar algunas fechas que estuvimos haciendo. Bueno, dale, contame la de qué día. Bueno, el sábado, por ejemplo, estuvimos en el Churqui, fuimos a ver Alerta Radio Combate, que bueno, estuvo haciendo algunos temas nuevos, y nos adelantó que el 10 de septiembre van a hacer un acústico en la Feria Alternativa, que se va a hacer en La Morena Bar. Ajá. Y a la noche tocan en Merlo. Buenísimo. El sábado también estuvimos en Ituzaingó con Tren Loco, que tocó con Resurrección y Armadura, y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Estaba muy bien lleno. Bien power, una fecha bastante bastante pesada, bien heavy. Sí, la verdad que estuvo bueno. Es para ir de negro y revolear la cabeza y volvés todo moletoneado porque mucho pogo. ¿Viste? Mucho pogo. Y bueno, y también estuvimos en Pilar haciéndole el aguante de No Te Caigas, que se presentó con Mamá África y Barrio Chino. Esas son las fechas en las que estuvimos el fin de semana. Así que bueno, si quieren ver las fotos, nos buscan por Facebook en Agite Oeste. Sí. Y ven las fotos del fin de semana y de los fines de semana anteriores. Bueno, vamos al sábado 3. En Agite Oeste. El sábado tempranito de 11 a 17 horas tenemos feria y títeres en Loreta Bar temático, que es queda en Nemesio Álvarez 751, en el predio del solar del Nuevo Moreno Antiguo, Moreno, ahí en el lado del hospital. Sí. A las 18 horas tenemos Tenue, Denny, Circe y Circe, perdón, en XLR Club, Tribulato 440 San Miguel. A las 19 horas tenemos Bulldog y O'Connor en Bangladesh, La Valle 370 Luján. A las 19 horas es Sagort, Heisha y algunas otras bandas más en va de nuevo Avenida Perón 1372 frente al cementerio. A las 20 horas Resistencia Suburbana en Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230 Aedo. A las 22 horas, Black Sheep's Rock en el Coliseo del Rock, Tucumán 2153, San Martín. a las 22 horas, Indecorosos, en la Junta Bar, Avenida Rivadavia 17460 Morón. A las 22 horas, Ciertas Cosas, Carácter y Esencial, en Avenida del Libertador 875 Moreno. A las 22 horas, El Club de los Mutantes, en Fronteras Bar, Avenida Rivadavia 13354, Ramos Mejía, entrada a 15 pesos. A las 22:30, Mamá Chabela, Violentango y Caravana, en Santana Bar, que es en Presidente Perón, ex Gaona, 414 Ramos, anticipadas salen 20 pesos y en la puerta 25. A las 22:30 horas, León Bodó, en Maná Bar, Bartolomé Mitre, 791 Morón. Y a las 22:30 horas, Triángulo de Asteroides, Arquería y Oneself en Clásico Bar. Colectora Gaona, que del lado de Manuel Luján, 3501 Moreno. Y nos quedan para el domingo. Domingo. Tres fechitas. Agite Oeste. Que el domingo, bueno, mira, acá en la Plaza Mariano Moreno, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, tenemos un festival artístico morenense. Van a estar tocando No Wanna, Essential, John Rambo y la Ricardo del Rock, La Pochoclina, Homo Faber, Focus, Gladys Rivero, va a haber muralismo, yoga, talleres literarios y mucho. Ah, va a estar bastante completo. Así que esto va a ser en la plaza el domingo, sí, a partir de las 2 de la tarde hasta la noche, si tienes 3 días. Y de 19:30 a 23:30 horas tenemos muestra de arte y música en vivo en la Casita de Arte Castelar, Ranchos 1593 Castelar, entrada 15 pesos. Y a las 20 horas tenemos a La Gorra, Tu Madre No Cuenta Como Fan, que vamos a estar cerrando con un tema de ellos, en Física y Química, pasaje La Porteña 241 Aedo, ahí enfrente de la estación, ¿no? A ver. Sí. Exactamente, Tu Madre No Cuenta Como Fan va a estar el 7 de septiembre en Tratar de Conquistar el Mundo. ¿Sí? Muy bueno el nombre, Tu Madre No Cuenta Como Fan. Tu Madre No Cuenta Como Fan, exactamente. Tu Madre No Cuenta Como Fan, ¿qué me estás diciendo? Vinieron dos. A Tu Mamá No Cuenta. Vinieron dos. Me había quedado una fechita acá colgada para el viernes 2 de septiembre en Clásico Bar, Colectora Gabona entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Tocan Nitro, Raza de Venganza, Asociación Ilícita y Cruzadas a las 22 horas. Puntual, esto es el viernes 2 de septiembre. Y bueno, te cuento más o menos. Esas eran todas las fechas. Sí, esas eran las fechas. Te cuento más o menos que estábamos escuchando como cortina Alto el Fuego, que ellos van a estar el 28 de septiembre acá, sí, en Tratar de Conquistar el Mundo. Y están buscando bajista y guitarrista también, siguen buscando, ya encontraron. Solamente bajista. Así que yo conozco un bajista, pero si alguien más quiere candidatearse, los buscan en el Facebook de Alto el Fuego, o si no, bueno, en el Facebook de Agite, que busquen a Alto el Fuego. Y bueno, van a estar en el 28 con nosotros. Y también estuvimos escuchando Dinosauro, el tema Si Tuvieras Paciencia, y Tenue con el tema Sangre. Y bueno, les quiero recordar que también, si quieren mandarnos temas para que los pasemos, o si quieren hacernos alguna consulta por el tema de Agite, nos mandan un mail a agiteoeste.bandas@gmail.com. Este jueves estuvimos nosotros en el programa No Hay Tiempo de Más. Sí. En la Radio Rebelde, con el bloque de Agite, que si bien el bloque está todos los jueves, el último jueves de cada mes, nosotros estamos yendo para allá, para Villa Urquiza, y estuvimos con Mandy No Debe Morir. No, perdón, Mandy Debe Morir. No sé por qué no debía morir Mandy. Mandy Debe Morir. Claro, era Tu Mamá No Cuenta Como Fan, claro, mezclado, sí, con, sí, Mandy. Mandy Debe Morir. Mandy Debe Morir, la verdad que estuvo muy bueno y estamos muy contentos porque nos recibieron muy bien. Así que un saludo a los chicos del programa de No Hay Tiempo de Más, que bueno, mañana los pueden escuchar por internet en Radio Rebelde, que va a estar el bloque de Agite también. Están ellos de 19 a 21 horas. Buenísimo, saludos para ellos. Así que bueno, y ahora sí cerramos con el temita de Tu Madre No Cuenta Como Fan, que se llama Georgia On My Mind. Vamos con ellos, ya seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Sweet song keeps Georgia on my mind, my mind. I said, Georgia, Georgia. Song for you. comes as sweet as clearest moonlight through the pines. Saludos para Luis, que dijo que iba a estar escuchando hoy, que está enfermo, que se mejore. Other arms reach out. Other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Y nace lo que pasó. Tengo una resaca, ya no. todo empieza a alcanzar. Dame, dame, dame, dame un poco más de esa cosa que a mí me hace volar. Tiene mi cabeza la sequía. Bueno, que uno todo empieza a alcanzar. Esa cosa que a mí me hace volar. Entra en mi cabeza, la hace girar. Después de unos segundos todo empieza a tratar. Dame, dame, dame, dame un poco más. Esa cosa que a mí me hace volar. Entra en mi cabeza, la hace girar. Después de unos segundos todo empieza a tratar. Pasaba Curiosa Alegría con Un Poco Más. Y seguimos un poco en un poco más en tratar de conquistar al mundo. Vamos a leer algunos mensajes que estuvieron llegando al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Que dice más o menos así. Hola chicos, qué buen programa. Quisiera escuchar un tema para... Un tema bien arriba. Para... Así me levantan el ánimo. Para. Hay un par ahí que no iba, ¿viste? Marce de la Reja. Ahora, bueno, yo creo que calculo que los que pasaron estaban bastante pila. Si no, le podemos poner Durazno Sangrando. De... Si no, pila, sí. Pila. Había un tema que era pila, pila. Sí, el de Piti, pobre Piti. Piti, sí, Piti, pila, pila. Pila, pila. Pila, pila. Ah, ese huevón. Claro. La verdad que Sol no quiere a nadie. Yo me quiero. Hola, soy Víctor. Me pasan un tema para mi hijo recién nacido y mi mujer. Abrazos, sigan así. No, pero si es recién nacido, no. Sí, la verdad bueno. Que hoy te viniste bien. Vine con los tapones de punta. Sí, con los tapones de punta. Hablando de eso, ya que estabas vestida de futbolista, sí, te viniste con los tapones de punta. Con mis re botines que nos compramos con la re fiesta que hicimos del equipo de fútbol femenino. No me digas que compraron botines para todos. Por favor, para todas. No, para todas. Hola muchachada, sí. Da mucha bronca que la justicia siempre para el mismo lado, a fuerza del pueblo unido, hay que demostrar que eso se puede cambiar. Saludos Germán. Y eso un poco teniendo que ver con lo que habíamos con visto lo de la calle. Y... Sí, es gracioso como uno desde las leyes, digamos, por ahí en las leyes no está explícito esto de para quién son las leyes, pero sin embargo cuando uno va preso, si no tenés una buena billetera, te quedás adentro. Si tenés una buena, podés esperar el proceso afuera. Digamos, esa selección se hace... Sí. La justicia se compra. Claro, pero más allá de que se compre. Ponele que todo funcione bárbaro, que no se compre, digamos, uh-huh. Que no puedas sobornar a un juez para que te libere, sino que simplemente con los recursos legales están avalando esto, ¿no? El que no tiene está ahí adentro hasta se come todo el proceso, y el que sí tiene puede salir, digamos, rápidamente. Sí. Sí, acá hay otro mensaje. A ver, decilo. Che, no, ese era el otro. La banda del viernes estuvo horrible en el Marechal. Vamos, Bulldog. Yo estoy de acuerdo con vos, compañera. Yo ya te lo dije. Yo no, una que no critico bandas porque todas hacen un esfuerzo grande para llegar y todo eso. Dale. No, yo tengo mis propios gustos y lo he dicho. Escucho mucha música internacional, pero yo considero que las bandas hacen un esfuerzo grande para tocar, sí, pero en ciertos lugares. Cuando una banda hace un esfuerzo grande y solo uno sale a ponerse carteles de hola, soy el dueño de la banda, me parece que el esfuerzo que hace toda la banda queda fuera. Obviamente que esos son cuestiones que la banda tendría que plantear para que sea una banda. Si no, es un... Es un tipo. Es un solista, con banda atrás. Con acompañantes. Un solista con acompañantes. Pero eso puede ser, está bárbaro. Digamos, sí. Nadie va a ir a pedirle a, qué sé yo, a Lerner que salga en el video con toda la banda. Si pero Lerner sabemos que es solista. Pero él no se vende con una banda. Somos una banda y salgo yo solo en el video. Bueno, de la banda. Eso me parece un gesto egoísta de parte de... Pero esos gestos egoístas los plantean, se los tiene que plantear la banda. ¿Y si tiene miedo la banda? En cierto momento van a decir, mira, o haces tu propia banda o hacemos nosotros nuestra banda. Es así. Pero bueno, si la gente considera que el salió horrible... La gente considera, yo no. Por eso, vos dijiste estabas de acuerdo. Sí. Si la gente considera que estuvo horrible, está bien de que le hace el mensaje, que a mí me parece bárbaro que la gente dé su opinión, porque por ahí manda otro mensaje a otra persona que dice, a mí me gustó. Claro, hay que ser democráticos, escúchame, hay que ser democráticos y leer todos los mensajes. Claro, por ejemplo, el que dice ahí, dice, me encanta la voz de Federico. Hay que leerlos todos. Ahí. Ay, ya se fue. Lo borró. Hola, gente, está bueno tocar siempre el tema. Ahí cayó Sol. Hola, gente, está bueno siempre tocar el tema tan cuestionado sobre la existencia de Dios y su paralelismo con la ciencia. Bueno, los temas que toca Fede siempre están buenos porque te ponen un poco. No sé qué preguntarle a Gaby. ¿Qué? Cuando la traigo, cuando toca temas con ella. Qué fea la actitud. Bueno, un beso enorme a Gaby, que seguramente está escuchando. La desubicación total. Sí. Hoy estoy re desubicada, me reencanta. ¿Escuchan ese ruido raro que se escucha cuando caminamos? Es que estamos en la banquina nuevamente, señores. Esto es la banquina. Bueno, no sé. Vamos si... Vamos a tirar un par, unas pequeñas efemérides que pasaron durante... agosto, en distintos años. Sí, bueno, el 31 de agosto de 1850 se firma el pacto Arana-Lepredeau, reconociendo Francia la independencia de Argentina. Esto significa lo siguiente, muchachos, si nos gustó la fiesta del Bicentenario, nos vamos dentro de 10 años a Francia y la festejamos de vuelta. Claro. Bueno, otra efeméride es en 1935... En la Unión Rusa de Estados Soviéticos, Stajanov, obrero ejemplar, es un ejemplo de laboriosidad por extraer en una sola noche 102 toneladas de carbón. Pero a mano. Dame bota. Obviamente, estamos hablando de 1935 con un pico chiquito. Sí, y una pala. Vieron que el comunismo sirve. Porque solamente en un estado comunista demostró que un tipo se puede convertir en robot en una noche. Sí, aparte. Y después se murió al otro día, no, obviamente. Bueno, no dicen, sí, porque en el 36 no, o no, al otro es día que lo sacaron hecho estatua. De la mina lo sacaron hecho estatua. No, es que los últimos gramos de carbón los puso él de su propia sangre. Te faltan 3 gramos de carbón para llegar a la 102. ¡Ah! Cortame las venas. Acá tengo más carbón. Con todo lo que chupan ahí adentro, es terrible. Bueno, y hablando de chupar, en 1997 muere en extrañas circunstancias la princesa Lady Di. Chupar. Bueno, no sé si recuerdan, Sol seguramente se acuerda, porque siempre está al tanto de todas las noticias, la extraña circunstancia en la que muere Lady Di, no se sabía por qué, con quién, cómo, dónde estaba, se decía que habían sido los flashes de los paparazzis que habían cegado al chofer. Después decían que era ella que estaba adelante con el chofer haciendo no sé qué cosa. Claro, con tal de... Sí, obvio. Nadie se va a hacer cargo de que la mataron, pobrecita. Inventan cosas como que no se le veía la cabeza, se la veía como inclinada. Déjame. Lo que pasa es que encontraron dos lenguas. Encontraron dos lenguas y una de aspecto dudoso. Una estaba más seca que la otra. Sí. Bueno. Con residuos. No hacía falta aclarar esa parte. Chicos, ya nos pasamos de la banquina. Esto es pasto. Es ligeramente pasto. Creo que un poco más allá está el río y el barranco. Nos vamos a encontrar con el muchachito de la otra vez que tiró el padre. Sí. Así que cuidado, volvamos un poco a la carretera, aunque sea la carretera en la que ha perecido nuestra queridísima y bien amada Lady Di. ¿Quién no ha amado a Lady Di? Una mujer bastante físicamente atractiva, sí, y de mucha presencia. No, aparte yo debo en esta circunstancia me pongo del lado de Sol un poquito, acerco así, sí. No mucho porque si no no se me escucha por el micrófono. No mucho porque si no te abraza. Claro, sí. Ahí está. Sí. Ahora sí, Sol. Vuelvo a repetir esa un beso. La sonrisa es para cámara. Sí. Más para cámara, sí. Vuelvo a repetir un beso a mi compañera Gaby, que está en casa escuchándome. Pero ahora no nos ve. No, pero bueno. Otro beso para Gaby. Bueno, la cuestión es la siguiente. Lady Di rompía mucho de los marcos normativos de la ortodoxia de la realeza inglesa. ¿Qué es ortodoxa? Ortodoxia. Ortodoxa es ortodoncia. Una persona. Ortodoncia era la otra. Ortodoncia de los tiene dientes. Tiene que ver, ¿eh? Claro. Con respecto a los dientes. Sí, no sé por qué le ponen la palabra orto cuando tiene que ver con los dientes, pero bueno. El tema es el siguiente. Ortodoncia. El tema es el siguiente. La señora esta, la Lady, rompía mucho el protocolo. Digamos, sí. Era como algo que estorbaba. Tiene razón, Sol, esto de después le tiran con un montón de cosas para justificar un asesinato, pero bueno. Claro. La cuestión es que le gustaba también. Che, hay un mensaje de Inés Príncipe de que ya te había leído Ajite. Muy buena la música. ¿Cómo? Príncipe. Bueno, no sé, acá Mariano me corrige, pero no lo entiendo. Príncipe. Príncipe. ¿Yo qué dije? Príncipe. Príncipe. Princesa. De Inés. De Inésita. Muy buena la música que trajo Ajito este para el final del bloque de la columna, perdón. Sí, bueno, muy buena. Sí. Muy buena. Bueno, ¿ahora qué vas a decir, Sol? Yo no la escuché. Ah, qué feo. Pero es un comentario de Inés y lo voy a sostener, así que apoyo la moción. Vamos a ir a una tanda y después volvemos con más noticias en tratar de conquistar al mundo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Hola, soy Cristian Lana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda. Estamos en Tratar de Conquistar el Mundo, los últimos, la última media hora, ¿no? De programa. Lo que nos trae acá al esa laguna que hoy al principio estábamos tirándonos, dando un chapuzón, ahora tiramos el bote y empezamos a remar. Hora lento, del remo. Lento, pausado y con ritmo. Vamos a dar un poco de remidos. La noticia remidos. Tenía que ver con sí, eso. Sí, tiene que ver con eso. La noticia de una noticia que me llamó la atención durante la semana fue que una universidad en Estados Unidos realizó un estudio en más de 500 mujeres. Mirá vos. Pero le hizo un cuestionario, no fue nada de ponerse en posiciones. No fue práctica, sino teoría. No, no, no fueron prácticas, sino experiencias contadas sobre unas preguntas, una serie de creo que fueron 30 preguntas, donde le iban preguntando sus experiencias sexuales. En el cual el título es que los gemidos de la mujer pueden controlar al hombre. Sí, pueden. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que afirma. Eso es lo que afirma. Sí podemos. La universidad donde que realizó el estudio. Ajá. Y lo más. Massachusetts. Claro, la Universidad de Massachusetts. Sí, sí, sí, sí. Lo más. Connecticut. La Universidad de Connecticut. Connecticut. Sí. Como Wet. Sí. Mariano Húmedo. Wet. Wet. Bueno, lo más destacado de lo que viene así a la noticia es que la mujer, es los puntos más importantes, ¿no es cierto? Que la mujer goza y al momento del orgasmo no suele emitir gemidos por placer. Si bien lo hace. Eso es en Connecticut, porque acá no sé si pasa. eso está comprobado en Connecticut. Que la mujer al momento del orgasmo suele emitir gemidos, pero no lo hacen el 100% de las mujeres. O sea, y no lo hace como algo natural. Esto es lo que dice nuestro cuestionario, ¿cierto? Y que dice que durante el acto sexual, Sol quiere imitar unos sonidos, pero todavía no. A ver, perdóname, igual, me parece que no es gratis tampoco. No se merece. Ahora lo voy a usar no, para... No merita el momento. También que las mujeres... Aparte me preguntaron recién, a ver cómo hacen. ¿Cómo hacen? Yo qué sé cómo hacen. Te puedo decir cómo hacen las demás. Es cómo haces. Claro, pero eso en casa lo hablamos. Azúcar. Las mujeres solo gimen durante el proceso del acto sexual para manipular los tiempos del hombre. ¿No es cierto? Si empieza a gemir muy fuerte, produce una rápida aceleración del hombre durante su... eyaculación. Qué groso, ¿no? O sea que en lugar de decir te llamo el Remy, gimen. Sí. Sí. Sí. No, pero no me causó gracia. ¿Y por qué te reíste? Porque me estoy riendo. Se acordó otro chiste. Sí, sí, sí. De otra pizza. O otro Remy. Y bueno, otra de las cuestiones es que gimen porque creen que es lo que los hombres quieren escuchar. Que lo hacen por los hombres, no lo hacen por ellas. ¿Me podemos aclarar? No queremos escuchar eso. No. Facu afuera me dice que no, que sí, tampoco lo quiere escuchar. Tampoco está en desacuerdo totalmente con escuchar a mujeres gemir en el oído de uno y sentir con una lambida, acompañada de una lambida del oído. No. Esos gemidos en el oído y que toda la espalda se te erice toda la piel. Eso es. Nadie está de acuerdo con eso, nadie. Claro, y que tampoco te hablen en galleguito, ¿no? Y bueno, y lo último, para explicar. A estas cuestiones, trajimos una profesional, a una doctora especialista en orgasmos y gemidos femeninos. Una doctora que se llama Jimena Haas. Qué buen una doctora nombre. De apellido alemán. Sí, sí. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Qué sexy la voz. Sí, sí. Si así habla, ¿cómo va a gemir? Sí, sí, me imagino. No, pero no. Yo tengo que gemir en vivo también. No sé, eso lo hace... Ustedes me dijeron que yo venga a contar la teoría, no la práctica. Sí, está buena la idea, pero no estaría mal... ¿Te mojaste un poco? Sí, la verdad que sí, esa voz me estaba haciendo... Sí, sí. ¿Viste qué rápido funciona? Sí, sí. Y eso que todavía no gimió. No gimió, solamente dijo hola y te mojaste. Sí, sí, sí. Totalmente, yo estoy sudando. Sí, la verdad que estoy incómodo ya en la silla. Me queda chica la silla. Estos pantalones empiezan a apretar. Bueno, vamos a hacerle un par de preguntas acá al especialista, para eso claro, ha venido aquí. Claro, la especialista para que nos cuente más en detalle lo que igual es. Igual quiero aclarar que yo soy de Latinoamérica, fui allá y volví, ¿no? Tendría que tener un acento inglés. Ah, sí, no sos obvio, de Connecticut. No sos de Connecticut. Bueno, está bien. Está buena la aclaración porque... Valga la aclaración uh-huh. De que se hizo en Estados Unidos, pero nadie dijo que eran todos los profesionales eran de Estados Unidos. Fuimos seleccionadas uh-huh. de varios lugares del mundo. Sí. Y bueno, a mí me tocó también acá de Latinoamérica. Y todas las mujeres cuestionadas. Claro, eso es lo que iba a decir. ¿Cómo seleccionaron a las mujeres? Gemidos que grabamos en un CD y nos enteramos, sí. Digamos, de esta investigación. Sí, las invitaron a participar. Claro, y nos pedían gemidos. El famoso demo. Sí, claro, un demo. Mande un demo para. Mande un demo, yo tengo una banda, yo gimo y mando. La verdad que. Yo es gimo, bastante interesante. Tú gimes, nosotros. Ella es bueno, Jimena. Ella es Jimena. Yo soy la Jime. Ah, claro, la Jime. Bueno, lo que dice el estudio que se realizó entre 18 a 29 años, ¿no es cierto? La edad. Era la edad, ¿no? Yo quisiera saber. ¿Cómo? Más o menos, que lo que yo leí, que el cuestionario se le hizo a mujeres de entre 18 a 29 años. Quisiera saber si esas son mujeres que más, son las que más gimen en ese tiempo o si es por... una cuestión de... Más chicas también, Jimé, pero eran menores. Y no se la hace. No, y más grandes. Sí, también, las viejitas, sí. ¿Viste? Ay, ay, ay, mi espalda. Con el bastón. Van gimiendo este con el bastoncito. Claro, viste. La de las mujeres mayores fueron los mejores gemidos por la experiencia que claro, tienen. Claro. Nene, hay una película. Vos todavía no te cambiás el pañal, sí. Y yo hace 30 años que vengo gimiendo, te decía. ¿Sabés las cosas que me compré con esos gemidos? Claro. ¿Sabés los bondi que paré? La verdad que sí, es interesante. Bueno, voy a hacer un par de preguntas. ¿Hace cuánto que empezó a estudiar sobre el orgasmo y los gemidos femeninos? Yo tengo 35 y hace 15 años, más o menos. 15 años. ¿Es joven usted, doctora? Sí, no se me nota los 15 años. Bueno, 15 años, entonces. ¿Y cómo lo puso a prueba? ¿Cómo empezó la prueba de la...? Y cuando descubrí en mi primer gemido, sí, el poder que esto generaba sobre la persona que estaba abajo. Sí. Porque siempre abajo. Siempre abajo. Yo siempre arriba. Siempre el poder. El gemido estando arriba es como que fluye algo en tu interior y sale, sí, por tu boca, que es el gemido. Sí. Vale aclarar, para que no pienses cualquier vale cosa. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Y bueno, y ahí me di cuenta el poder que esto ocasionaba cuando yo dije, ¡ah, quiero un helado! Sí. ¿De qué gusto? Y salió corriendo. Claro, no preguntó. ¿De qué gusto? Exactamente. Cuando volvió de nuevo sobre él, dije, de tal gusto. No, yo detalle. Te pregunto, ¿de qué gusto? Sí, escuchó eso y ya se fue a buscar un helado. Ahora vengo. Pero... ¿Y cuáles fueron los resultados más... No me sale una palabra, pero los más contundentes, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? ¿Cuáles fueron sus resultados, los que obtuvo? Y un millón de dólares en el banco, un auto cero kilómetro, una casa quinta en Moreno, en Capital, en Palermo. No sé. Acá en Moreno también tiene una quinta. Yo soy de Moreno. Ah, de Moreno. Sí, de Moreno. Para mí es un orgullo representar a Moreno. Qué bueno, la verdad es que sí, es bueno que haya... Yo no sabía, yo tuve un contacto por producción, no, la contactó y no, no... ¿No te parece conocido? Acá tenés el helado. Sí. ¿Crema americana te va? Bueno, se me acaba de prender un fuego en el estudio. Sí, hace calor acá, che. Sí. La idea es, o sea, yo te traje helado. No compite contra una casa quinta. Pero vos, claro, pediste helado. Sí, recién. Pero eso fue mi primer gemido. Ya a esta altura... Oh, claro, ahí. Tiene otro poder, otra llegada, claro, tiene. Claro. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Vos podés, digamos, vos o las mujeres pueden... Yo hablo por mí, siempre. Sí, sí. Bueno, usted puede hacer... Que el gemido sea directamente la orden, sin necesidad de hacer el gemido y decir anda a comprar helado, sino que el gemido ya te manda a buscar helado. Son yo me imaginaba así es como una clave Morse, ¿viste? Claro, tantos sonidos, tantos gemidos. Sí, sí. Bueno, por eso iba a aclarar. Son años en una pareja. Eso se va construyendo. Dentro de la pareja. Claro. Es como que gimo y el mismo gemido te dice, pon el calefón. Claro. En tu casa, en mi country, no sé. Bueno, sí, disculpame. Claro, sí, ya sí. Tiene agua, un country, me imagino que tiene agua corriente, no, es que, caliente, sí, y fría. Así con que todo no lo que debe haber calefón. Conseguido, con todo, sí, lo que debe haber conseguido, seguramente que ella le gime el que está acá y al sirviente que está afuera, sí, que es el que le va a poner el calefón en todo, claro, caso. Con el sirviente también. Ah, bien. Y sí, porque él tiene que adecuarse a las órdenes del, claro, gemido, claro, ¿no? Tiene que conocer, claro, el gemido. Está bien, me parece bárbaro. O sea, ella casi no habla. Y adentro acá de su estoy casa. Hablando nomás. Claro, sí, sí. Adentro de su casa casi ni habla. Claro, claro. Sí, sí. Muy bien. Fíjate, hemos descubierto un nuevo sistema de comunicación. Sí, algún sistema de comunicación sexual. Pero. No, nada. ¿Se puede reproducir alguna conversación? Lo que pasa es que mis gemidos son íntimos en mi pareja y yo y los empleados domésticos, sí, porque tengo empleados. Yo quiero saber una cosa. ¿Su pareja emite gemidos también o le habla? ¿O le dice sí, mi amor, y se va y hace todo lo que La verdad que ni le presto atención, pero estoy tan concentrada en mis gemidos y en transmitir mi información hacia esa persona que... Claro. Yo tengo una duda. Otra. Sí, dos. Otra. Tengo dos dudas. Una se la voy a plantear acá a la doctora. ¿Cómo es una charla de amigas? Así empieza. Hola, chicas. ¿Cómo están? Claro, era esa. Yo esa me imagino era la mi duda. Porque es como, digamos. Ah, esta no es. No, no. Tengo una duda más grande todavía. ¿Qué es? Cuando se encuentran dos señoras que manejan así, vale, el gemido. Vale aclarar una cosa muy importante. Cuando tenemos reuniones de chicas y chicos, ahí se genera la conversación. No es que yo voy al supermercado y... No. ¿Qué traigo? Sí, tenía todas las góndolas esos alrededor. Gemidos, esos gemidos eran un kilo de milanesa. Acaba de llegar un delivery trayendo un kilo de milanesa. Sí, sí, sí, que hay alguien que conoce esos gemidos. Y, bueno, es más efectivo, es más efectivo que Sol pidiendo que le traigan la comida de la esquina, eso, ¿eh? Sí. La pregunta era esta. Chiquita Sol es simpática, simpática, me gusta. Si la dejamos afuera porque no... no como que ella como no, no comparte acuerdo, con claro. La opinión femenina algunas cosas de que, sí, de que sí. Sean tan extrovertidas en algunos casos. Entonces se fue, dijo, voy a escuchar de afuera. No, a mí me dijo que me cedía el espacio para que yo pueda explayarme. Ah, bueno, entendí otra cosa entonces. Igual sí. No quería haber competencia acá de gemido. Claro, sí, de eso, sí, ¿viste? Sí. Yo quería preguntar eso. O sea, igual gemido, dijo que no se animaba Sol, no, por eso no, se fue. El gemido afecta solamente al hombre, según este estudio. Sí. Digamos, no vamos a ver una batalla estilo Darth Vader contra el último Jedi de gemidos. Porque solamente afecta a los hombres. Yo calculo no afecta, maneja. Maneja al hombre, exactamente. ¿Y al perro cómo lo llama? Es que no me gusta con animales. Ah, nada, no. Toby. Yo tengo claro, una amiga que después le voy a preguntar. Son los pocos momentos que habla en la casa. Tengo una amiga que tiene caballos, cabras. Voy a traer grabaciones. Grabaciones, estaría bueno traer grabaciones, sí, de sí. Eso. Es muy efectivo. Imagínate que maneja el caballo, lo hace saltar, lo hace correr, todo. O sea, vas al hipódromo y te haces millonaria. Pero ella es millonaria gracias a eso. Sí. Practicó mucho con él desde que era... Potrilla. Potrillo el caballo. Ah, siempre con el mismo caballo. Y sí. Siempre con la misma. Siempre con la misma, exactamente. Ah, claro. Ahora entiendo algunas cosas de por qué yo cuando llego a casa me hacen poner el calefón. Recién ahora lo estoy entendiendo. O sea, viene por todo por ese lado. Te dominan, sí. Se te meten en el inconsciente a través del gemido solamente. Es jodido. Sí, y voy a dar un secreto. El gemido es la intimidad y las miradas que reproducen el gemido es... Estás en una reunión de amigos. Sí. Una mirada te dice todo. Te recuerda aquel gemido. Ah. Traeme una cerveza. Estamos hablando de un avance del dominio a través de otros medios, aparte del gemido. Ojo. Que porque, te recuerda a ese gemido que te está pidiendo tal cosa. Claro, o sea, que volvés a traer las milanesas. Ahí viene otro con otras milanesas porque él la miró. Sara Fecu, que no te encargué. Bueno, ya se fue. Bueno, igualmente... Claro. Una mirada basta. Se fue, no. De ahí viene la frase, una claro. Mirada basta. No, pero me parece que se fue con los auriculares puestos, está escuchando, así que gemile para que traiga lo que querés. Ahí está volviendo con una coca también. Sí. Bien. Gracias. ¿Le podés pedir que traiga para todos? Un bueno, poquito, sí. Comparte, no seas malo. Ahí está. Sí. Se notó en la apertura de esa vocal claro. Que significaba que... la amplitud de la comunidad. Claro, sí. Que incluía a todos. Incluía y a muy todas, bueno, porque están bueno. Las chicas. A todos y a todas. Claro. Bueno, pero las chicas pueden gemir y pedirse lo suyo. Claro, pero yo quiero que... Yo creo que pero ellas como que están, no tienen la experiencia de hacerlo tan abierto. Claro. Sí, en su intimidad, seguro. O sea que son muchos años para abrirte así la vocal. Sí, parece que sí. Parece que son muchos. La verdad que sí. Años de trabajo para abrir esa vocal así. Sí, la verdad que bueno, interesante. Algo más que leí aparte de lo que son los gemidos es que durante el gemido hay una actividad cerebral en la cual el gemido se produce. Sí. Me refiero a las mujeres, algo que leí complementario al informe de la del que manipula al hombre, ¿no es cierto? Manipula al hombre, que me perdí lo que estaba diciendo, hay una actividad cerebral durante el orgasmo que las mujeres, que esto fue en una prueba práctica, sobre mujeres que tenían orgasmo, donde se veía distintos movimientos en el cerebro, ¿no? Sí, durante la actividad sexual tenían cables. Tenían cablecitos puestos en la cabeza. Y se veía como una parte como que se encendía y después se apagaba después del orgasmo. Y es lo que querían conseguir, es que mediante esa manera que de encender esa parte del cerebro y después se apaga sola, porque es una alteración de los sentidos. Entonces, lo que quería hacer es las mujeres que son anorgásmicas que consigan eso. Yo calculo que todas las mujeres pueden imitar un gemido, ¿no? Imitar, no. Pero lo hacen. Lo reproducen. Lo reproducen. Es único de cada una eso. Claro, cada una tiene su gemido, porque después el orgasmo es otra cosa diferente. Claro. Lo que acá plantea la doctora, podríamos llevarlo a estas pautas, digamos. En un futuro, las mujeres no van a tener que mostrar la huella digital, porque como el gemido es único, van adelante y le dicen, número de documento. Y ella está. Sí, acá está la doctora Jimena Az. Y ya está. Digamos, no necesitan libreta de documentación ni nada, no se les va a perder nunca. Sí. Se acabó el negocio de los documentos. Sí. Tenemos que buscar algo para los hombres. Sí. Bueno, esa es una tarea de ustedes. Sí, sí. Yo gimo, pero no me dan pelota. ¿Le gustan los gemidos masculinos? Depende de qué masculino. Depende del masculino. No. Sí, depende. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo le agradezco, doctora, por su visita. Cuando quieran. Perdón, llegó un mensaje, una pregunta para la doctora antes de que cerremos. Sí. Le preguntan si usted manda a hacer la tarea a sus hijos por medio de gemidos también, y podría decir cómo pedir un kilo de bananas en la verdulería con un gemido. Primero, ¿cómo era la primera pregunta? si manda a hacer la tarea a los chicos con gemidos. O sea, supongo si es que tiene hijos, ¿no? Porque yo doy clases de gemido a las chicas, ¿no? Depende de las edades. Yo trato de que las novias de mis hijos aprendan a comunicarse. Ellas mandarán. Claro. Es como una perversión. Ya son grandes sus hijos. Sí, también. Ya están grandes. No necesitan hacer las tareas. Acá surge otra duda. Bueno, después le vamos a pedir que haga lo de cómo pedir un kilo de bananas. Pero otra duda. Si nosotros estamos poniendo que cada gemido está emparentado con un orgasmo, si bien no es producto del orgasmo, pero está emparentado, digamos, hay una pequeña relación. Hay una cercanía. Sí. ¿Las mujeres multiorgásmicas son mujeres autoritarias? Son mujeres verborrágicas, que hablan mucho. Claro. Bien, eso sería, entonces serían autoritarias y cada gemido sería una orden. Claro. O una charla. Claro, puede ser una charla. O un poema, una canción. Después le voy a pedir, doctora, fuera del aire, que me recite el poema de amor número 20. Pueden ser artistas. Artistas del orgasmo o del gemido. Por ejemplo, a ver, algún artista. Iba a decir una que ya falleció, pero en respeto a ella no lo voy a decir, que era Perdón. Hay varias artistas que han pasado por el gemido. Avril Lavigne, por ejemplo. Avril Lavigne, no la tenía. Esta chiquita también. ¿La de chiquititas? ¿Romina Yan cantaba? Sí, es verdad. Mirá, bueno. No, yo decía una de las nenitas cuando ya cumplió los 18. Sí. Entran a la escuela a partir de los 18 de orgasmos. Muy bien. ¿Y tiene una escuela acá, en Moreno o en Sí, Capital? En realidad no lo quería decir, pero sí. Pase el chivo. Claro. Lo que pasa es que muchos padres no están de acuerdo. Entonces, bueno, dígalo en gemidos. Conectando. Lo que pasa es que no. No, van ahí los padres. Claro, lo que pasa es que por gemidos en realidad puede ordenar que vayan. Los hombres. Nosotros con el gemido ordenamos que los hombres se muevan. Claro, es verdad. Qué sapiencia que tiene usted. La verdad que, bueno, para cerrar, por ahí podríamos pedirle acá a la doctora que nos pida un kilo de banana para que nos traiga el verdulero. Muy bien. De banana de Ecuador, dijo. Muy bien. Pero venga, no lo vayas a comprar. Ya se fueron a comprar bananas. Todos los masculinos se fueron. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Le agradecemos, doctora Jimena Az, por haber venido. Muchas gracias, doctora. Gemidos, Y bueno, así vamos concluyendo con lo que es tratar de conquistar el mundo. Quedaron noticias, quedaron algunos mensajes colgados, que lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a estar poniéndonos al día con los temas pedidos y demás. Le agradezco a ustedes, Sol, ahora que entraste, que se fue la doctora. Una zorra, por te digo una zorra. Sí. ¿Ah, sí? Igual mirá, lo está mandando a comprar a... Con la mirada, ¿no? Mirá el pecu, sí, sí. Se bajó, pará, boludo, levantate los pantalones, estás desarpado. Qué groso. ¿Qué nivel de dominio que tiene? No, pero está bueno lo que planteaba la mina. Me gustó, voy a poner en práctica. Hay una película que se llama Cuando Sally conoció a Harry. Sí. Que donde la mina está comiendo y empieza a gemir, demostrándole que las minas pueden fingir el gemido, el orgasmo. Y la pero que no, estaba al lado se fue la doctora, pero igual... Quiero lo mismo, digo. Pero igual, se fue la doctora, pero el gemido no sé si es lo mismo que un orgasmo. No, igual son dos cosas distintas. En otra ocasión la llamaremos para explicar algunas de las cuestiones. Le agradezco la presencia de ustedes. Un nuevo miércoles que termina. Nos veremos la semana que viene. Y bueno, saludos a Milei Motip, que espero que me esté escuchando. Y para todos. Para con todo. Lo sí. Que va, te mando un mensaje. No, ya me pidió cosas que tengo que. Las tengo en la mochila. Claro. El saludo te lo pidió con un gemido. Sí, sí, saludame. Sí, sí. Bueno, yo me voy yendo rápido. Buenas noches, porque me mandaron a comprar un kilo de banana. Chao, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.